Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio. Una experiencia que producen estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi nombre es Gustavo Potenzoni y nos encontramos en este hermoso espacio situado en el barrio de Boedo, también acá en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Nos abre sus puertas justamente la FM Boedo y nos pueden seguir en el canal de YouTube, ¿sí? Y agradecemos a quienes están, a quienes están del otro lado de la pecera, nuestro querido amigo, el Manos Mágicas, Sebastián Ledestre. Ahí saludamos a nuestro Rasta querido, Alejandra Zárate en la producción, mandamos saludos a Estela Maris Abraham. Y bueno, hoy en esta experiencia radial nos acompañan estudiantes de la escuela número 18 del Distrito Escolar 7, Comodoro Clodomiro Urtubey, nivel primario, séptimo grado A. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá están conmigo en esta mesa. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal bien. El viaje hasta acá? Bien. ¿Entretenido? Sí. Sí. Está bueno salir un ratito, ¿no? Pasar unas experiencias para aprender y para hacer un poco de radio. Bueno, y tengo acá, les vamos a pedir que se presenten, así sabemos con quién vamos a compartir este día de hoy y los temas que prepararon. Así que empiezo por allá, por mi derecha. Malek. ¿Qué tal, Malek? Maxi. Hola, Maxi. Sofía. Bienvenida. Nico. Nico. Has. Buenas, Has, ¿cómo estás? Isabela. Isabela, bueno, acá tenemos a los seis primeros, los vamos a decir los valientes de este bloque uno que pasan primero. Y los chicos y las chicas estuvieron preparando, ¿sí? Un eje muy interesante en unas fechas que a todos los argentinos nos tocan muy de cerca. El programa tiene que ver con literatura y dictadura, ¿sí? Y van a presentar sobre la relación entre la historia de nuestro país y la literatura, particularmente enfocándose, como decíamos, en la última dictadura cívico-militar. Bueno, ¿quién quiere empezar a contarnos un poco, a ver, de qué va este tema? Y Has, acá levantó la mano. La dictadura militar violó bastante de los derechos humanos, como son los de la identidad y eso, ¿no? Claro, entre otro montón de cosas, ¿no? Se metió con la identidad de las personas, se metió con la censura, ¿sí? Y creo que ustedes estuvieron investigando algo, ¿no? ¿Qué es la censura? ¿Cómo lo podríamos explicar? ¿Quién quiere? Isabela. La censura es prohibir cosas para que ninguna persona pueda escucharlas, leerlas o conocerlas, para que nunca puedan volver a aparecer en manos públicas y solo las tengan para ellos, o las quemen o desaparezcan. Claro. Y claro, ¿y por qué pensaban ustedes o por qué estuvieron investigando que la dictadura censuraba? ¿Sí? ¿Por qué prohibía algunas cosas? Dale, Sofi. Porque había algunas cosas que a los militares no les parecía y tenían miedo que la gente se rebele. Claro, llevar adelante, digamos que no les iba a permitir llevar adelante su plan, ¿no? El plan que tenían. Bueno, la verdad que es un tema más que interesante y ustedes lo vincularon con la censura de libros, ¿no? La censura literaria, ¿sí? ¿Es así? Sí. ¿Y qué cuentos conocen que fueron prohibidos? ¿O cuáles estuvieron investigando? O sea, hubo muchos, ¿no? Pero a ver acá, Máximo y Malek. Uno fue El prueba que no quería ser gris. Bien. Y otro La línea. El monigote en la arena, este no lo estudiamos, pero bueno. Ah, pero bien, che, las tienen re clarísimo. Y algunos sí leyeron, algunos sí. Sí, como La planta de Bartolo. Ahí está, La planta de Bartolo. Hablando de La planta de Bartolo, sí, que ahora vamos a desmenuzarlo un poquito, estaría bueno que nos cuenten. ¿Les parece que escuchemos un audio primero de qué más o menos va el libro y después ustedes nos profundizan un poquito más? ¿Les sí, parece? Sí. Vamos con el track 1. La planta de Bartolo de Laura DBTH. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Bartolo sembró una planta de cuadernos. Eran hermosos. Los chicos eran pobrecitos. Los cuadernos estaban tan caros que las mamás se enojaban con sus hijos. ¿Ya terminaste otro cuaderno con lo que vale? Chicos, tengo cuadernos lindos para todos. El que quiera cuadernos nuevos que venga a ver mi planta de cuadernos. Los chicos estaban muy contentos, pero un día llegó el vendedor de libros y le dijo a Bartolo: vengo a comprarte tu planta de hacer cuadernos. Te daré todo lo que quieras. No, esta planta no se vende. Los cuadernos son para que los chicos trabajen tranquilos. El vendedor ordenó a los soldados: saquen la planta de cuadernos. Entonces los chicos y los pájaros rodearon al vendedor y se tuvo que ir corriendo de ahí. Ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Bien, escuchábamos acá con los chicos y las chicas de la escuela 18 del 7 La planta de Bartolo, hay un fragmento, ¿sí? De Laura DBTH. ¿Y de qué se trata este cuento? A ver, Isabela. Se trata de un niño que cultiva una planta mágica que produce cuadernos. Los reparte entre los chicos del barrio porque no podían comprarlos por el precio. Pero el vendedor de cuadernos del pueblo quiere apropiarse de la planta, pero Bartolo no lo deja y luego no logra su cometido. ¿Les gustó leer sobre estas historias? Sí. Sí. Sí. Está bueno el de Bartolo. ¿Qué más podemos decir de ese libro? A ver, Bartolo tenía una planta de cuadernos. ¿Qué problema traía eso y cómo termina después el cuento? A ver. Que la gente ya no le compraba los cuadernos carísimos al vendedor de cuadernos y por eso quería eliminar la competencia el vendedor de cuadernos. Bien, ¿y quién ayuda ahí a Bartolo? Aparte de los niños y las niñas, ¿había alguien más? ¿Cómo se desenlaza? Los papás y las mamás los ayudan. Bien. Sí, y Nico, ¿qué nos puedes decir del cuento de Bartolo? ¿Tenés ganas de compartir algo? ¿Lo leíste? ¿Te gustó? No lo leí, pero por lo que dicen... Vení, acércate un poquitito. Por lo que dicen, se ve que está bueno. Está bueno porque siempre son cuentos que nos dejan pensando, ¿sí? Si no me equivoco, había pajaritos también que colaboraban, ¿no? Con esta realización que quería hacer el vendedor, ¿no? Y no lo terminan dejando. ¿Qué otro cuento estuvieron preparando e investigando? A ver, Máximo. La línea. La línea. ¿De qué va La línea? La línea es de un hombre que está con una línea, que el hombre puede... se trata como algunas cosas que ese lo censuraron. Se trata como casi algo de la dictadura, porque la línea en una parte aparece que atacaban, censuraban y mataban. Es un libro de Beatriz Durmec y también hay un audio que podemos escuchar, así después del audio seguimos profundizando un poquito más sobre el cuento, ¿les parece? Vamos con el audio, Seba. Hey. el engaño y la complicidad de los. Un hombre con una línea para dar la espalda, no actuar, incomunicarse y no llegar a ninguna parte. Un hombre con una línea para no avanzar, separar, dividir, encerrar, prohibir, atacar y destruir. Traza un borrón y marcha contra la historia. Un hombre con una línea para marchar, para sostener, unir, construir, compartir. Y muchos hombres con una línea para marchar siempre. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy. Bien, estamos acá con los chicos y chicas de la escuela número 18 del 7, con Malek, con Maxi, Sofi, Nico, Haz e Isabela. Hablando de literatura y dictadura, nos están comentando un poco lo que estuvieron investigando, trabajando. Junto con Paula, ¿sí? Nuestra querida compañera, Paula Salvochea, que está por ahí, tallerista de REC, le mandamos ahí un saludito. Un tema re interesante, hablamos de la planta de Bartolo, los cuentos que fueron censurados, ¿sí? Recién hablamos de la línea y tenemos acá El pueblo que no quería ser gris, de Beatriz Durmec. A ver, Maxi, ¿qué le tenés para decirnos sobre el tema? Que había un rey que le mandaba a todos los habitantes que pinten su casa de gris, y un día un hombre que cambió el color de su casa, pintó su casa de otro color, no sé cómo, qué color era, me olvidé, pero no importa, pero era distinta. Rojo, blanco y azul. Ahí va. Bueno, rojo, blanco y azul. Dice y el rey se enteró y se enojó mucho y le mandó que no, no. Y se desmayó el rey por esa noticia. Después todos comenzaron a pintar la casa del mismo color. Claro. Y al rey no le gustó ni medio que no le gustó. No, dice, ¿cómo me van a poner una casa que de no, colores? No le hacía caso, claro, al rey. Claro, claro, quiero todo igual, todo uniforme. Todo de gris. Todo de gris, así podemos tener a todos ahí igualitos, controlados y como quería el rey. Bueno, justamente por estas cosas estos libros eran censurados, ¿no? Porque a lo mejor se consideraba subversivo. Claro, exacto, habría como ojos, ¿no? De la gente, habría. Sí, a los militares no les gustaba. Vení, acércate, Nico. A los militares no les gustaba. A los militares no les gustaban estos cuentos. Bueno, tengo ahí entendido, la verdad que me encanta el tema que eligieron y asociado a la literatura, ¿sí? Y saber que ustedes organizaron el 24 de marzo el acto representando justamente un programa de radio. A ver, nos cuentan un poquito esa experiencia, cómo fue. Jazmín, ¿querés comentar el acto del 24? Acércate un poquito ahí al mic, así se te escucha bien. Ahí va. El acto del 24... yo actué como una abuela de Plaza de Mayo. Ah, mira. Representando a Mirta Acuña. ¿Y qué hicieron? Y respondí algunas preguntas que mi compañero Junior me hacía. Mirá qué interesante. Hicieron como una entrevista. Sí. Y vos eras la abuela de Plaza de Mayo. Sí. Bien. ¿Y qué cosas pudieron contar en esa entrevista? Que sobre el nieto de esa persona también, Julio César, uh-huh, había desaparecido, fecha y todo. Cuánta gente había aparecido y todavía seguía, y que todavía seguimos reclamando. Nunca se pierde la fe. ¿Les gustó hacer ese acto, preparar todo eso? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Es interesante, ¿no? Bueno, tenemos acá el canal de FM Boedo en YouTube para que puedan escribirnos. Estamos esperando ahí los mensajes. Y bueno, es muchísimo lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Acá con la Escuela Comodoro Clodomiro Urtubey, dijimos la 18 del 7, chicos y chicas de séptimo grado A. Y vamos a ir cerrando este primer bloque porque tenemos más compañeros y compañeras que están esperando del otro lado. Ahora vamos a continuar con literatura y dictadura. Y para cerrar, antes de ir a nuestro tema musical, que también tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿por qué creen que es importante ustedes hablar de este tema? A ver, ¿tienen por qué piensan que es importante que este para tema... Para que no se repita. Para que no se repita, sí. Para Sophie. Saber que los humanos tienen derecho y que nadie nos puede robar la identidad. Nada menos. ¿Qué más? ¿Algo más tenemos para agregar? Para seguir teniendo fe en que vuelvan todos. Muy bien, ¿no? Y hay un lema que se hizo de todos los argentinos, que es para que esto, que un poco lo que decía Jazmín, que no suceda nunca más, ¿no? Sí. Para que no vuelva a ocurrir y estemos alertas cuando estas cosas empiezan a mostrarse de alguna manera. Sí. Así que bueno, gracias Malek, gracias Máximo, gracias Sofi, Isabela, Jazmín, Nico, muchas gracias por lo que compartieron, ¿sí? Jazmín me dice, yo me quedo al segundo bloque, así que la dejamos a Jazmín, despedimos a los compañeros y compañeras y escuchamos Los Dinosaurios de Charly García, qué temazo para cerrar este primer bloque. Muchas gracias chicos y chicas. Le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer, los que están en la calle pueden desaparecer, en la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Nirvana. Tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna celeste. Bueno, continuamos acá en esta hora libre en el barrio. Nos da ahí el pase, ni más ni menos que Trueno, ¿eh? Ahí cantando Tierra Santa. Y estamos acá, continuamos en esta experiencia de radio que hacen chicos y chicas de las escuelas públicas de acá, de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, los estudiantes de séptimo grado A de la escuela número 18 del 7, ¿sí? Y bueno, seguimos con el mismo programa, con la misma temática, literatura y dictadura, pero hemos cambiado algunos compañeros y compañeras aquí en la mesa, así que les voy a pedir que se presenten desde allí. Mi nombre es Marina. ¿Qué tal, Marina? Mi nombre es Junior. Hola, Junior. Mi nombre es Lautaro. Hola, Lautaro. Mi nombre es Mateo. ¿Qué tal, Mate? Mi nombre es Ulises. Hola, Ulises. Y yo soy la misma, Gas. Y yo soy la misma, Jazmín, dice. Jazmín, que se quedó desde el primer bloque, ahí con su cartel en la frente, como para que no nos olvidemos de su identidad. Bueno, y hablando de identidad, hablando de literatura, de dictadura, ustedes, presentaron, le estuvieron leyendo un montón de libros ahí con Ana y también con Pau, y hicieron una investigación especial con Paula Bombara, ¿sí? Y sobre el libro El mar y la serpiente. ¿Qué tal? ¿Quién quiere empezar a contar un poquito qué es lo que estuvieron ahí investigando? El mar y la serpiente es una novela la cual explica un poco la infancia de Paula Bombara. De la escritora. Uh-huh. Digamos que hace como su propia experiencia. Sí. ¿Quién más quiere comentar? ¿Ulises? Acércate un poquito a él. Paula Bombara habla de... En esa historia habla de su infancia, cómo vivió los momentos de la dictadura y esos años muy... muy terribles. Claro, porque lo cuenta como en primera persona. Es algo que le pasó a ella, ¿no? No es que es una novela inventada, ¿no? Sino que es una biografía prácticamente. ¿Y por qué la leyeron ustedes cerca justo del 24 de marzo? Porque nos tocaba el acto para hacer el 24 de marzo. Y bueno, estuvimos estudiando cosas para el acto. Claro. Investigando. Y este cuento, este libro, tiene una relación directa con eso, ¿no? A ver, ¿nos pueden contar un poquito cómo es la historia de Paula, la escritora? ¿Quién quiere contar? Sí, dale. Habla Mateo. La historia. Acércate un poquito al mic, Mateo, si se te escucha bien. La historia se trata sobre algo que había pasado, que es verdadero, pasó en serio, y se trata sobre la dictadura que le desapareció. Alerta spoiler, pero le desapareció la mamá. Está. Alerta spoiler. Y le desaparece la mamá, te cuentan todo lo que le va pasando, que se tuvieron que mudar como 5 veces, que los perseguían, cosas así. Sí. Y es triste pensar que esto le había pasado a personas en serio. Es muy triste y a ella se a lo cuentan. A miles de personas. ¿Y se lo cuentan al toque a ella? ¿Se lo dicen enseguida? ¿Se lo dicen rápido? No. Mientras va creciendo. Claro. Mientras va creciendo, un poco se da cuenta, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar el track, ¿sí? Para ponernos ahí en contexto con la novela y ustedes nos siguen profundizando un poquito más sobre el tema, ¿vale? Vamos con el track cuando quiera, Seba. El contexto de esta novela. En ese momento, Argentina estaba en una dictadura cívico-militar que empezó el 24 de marzo de 1976 y duró hasta el día 10 de diciembre de 1983. Un avance sobre la obra. Se trata de una nena que secuestran al papá en la dictadura militar. La mamá trata de no decirle que lo secuestraron, así que le dice que se perdió con la bici. Se van a la casa de la abuela y la nena ve que todos están tristes, pero cuando la miran a ella se ríen falsamente. La nena es Paula Bombara. Se van a la casa de uno de los tantos tíos que tiene y pasa las fiestas de fin de año. A lo largo de los años, esta niña crecerá y descubrirá lo que le sucedió a ella y a su familia. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la... Bien, acá continuamos con séptimo grado A de la escuela 18 del 7, ¿sí? Y voy a leer algunos mensajes que nos están llegando, che, de amigos, de familias. Nos dicen: hola, Ulises, estoy acá escuchándote. Saludos, Marina, también soy tu papá, Fede. Hola, Fede. Saludos a Nico y a todos los chicos. Qué lindo programa, dice Mariela Aymaretti. Hola, saludos a todo séptimo de la Urtubey. Acá Mariano, el facilitador digital, escuchando desde mi nueva escuela. ¿Qué haces, Mariano? Me encanta esta iniciativa, soy la mamá de Nico. Hola, Sofi, junto con tus primitos estamos escuchándote. Y a los chicos también. María Esther nos dice: saludos, Malek, y todos los niños, saludos de la casera del colegio. Pero qué genia. Ulises, gran trabajo, chicos. Saludos desde Paternal. Brenda, hay un montón más que nos pueden ir escribiendo a YouTube, ¿sí? En el canal FM Boedo, donde estamos haciendo acá este programa en la ciudad de Buenos Aires. Y compartiendo con los chicos y las chicas, literatura y dictadura, nada menos, ¿sí? Nos poníamos ahí en contexto un poco con El mar y la serpiente, de Paula Bombara. Y... ¿qué más conocen de la historia del autor? Acá estábamos escuchando el primer track. Yo antes primer quería track. Decir algo. Sí, diga. Saludos a mi mamá. Saludos, muy importante. Si saludos, es que, mamá. Si es que está viendo esto, comente. Y todos los que están viendo, den like. Gracias, gracias, Mateo. El que lo dice es Mateo, lo tengo acá a mi derecha, que nos estuvo recién es hablando de la primer parte. Mi sueño es ser youtuber. Vamos, todavía. Y estamos acá y puede ser un buen inicio este, Mateo, puede ser un buen inicio y tenemos un buen tema como para que después vos lo puedas seguir profundizando en tu propio canal. ¿Tenés canal? No, yo quisiera escuchar más. Bueno, vamos a ir preparando, no sé, para los canales. Bien, retomamos un poco el tema de Paula Bombara. ¿Y pudieron investigar algo más sobre la vida de ella? ¿O cómo siguieron investigando con el libro? ¿Quién quiere contar? ¿Sí? ¿Cómo cuenta la parte de su vida? ¿Cómo? ¿Alguien quiere comentar? ¿Sí? O lo que tengan ganas, acerca del libro, si algo que no dijimos, ¿sí? ¿Cómo es lo de narrar la historia en primera persona? Ya lo estuvimos viendo. ¿Y ustedes cómo creen que eso se puede sentir cuando uno empieza a escribir un libro y empieza a contar parte de su historia? ¿Pensaron alguna vez en eso? Como relajada, porque estás sacando todo lo que tenías guardado adentro. Bien. Así. Sí, Junior. Se está expresando. Claro. Y cuando uno saca eso que tiene adentro y expresa, ¿qué es lo que pasa? Más o menos que se desahoga, ¿no? Claro, se desahoga. El tema de poder compartirlo hace bien y sobre todo cuando son temas tan, tan pesados. Creo que algo nos dice la autora sobre esto. Le vamos a pedir ahí a Seba que nos ponga el track 5, ¿sí? Para escuchar. Estemos atentos y escuchemos a ver si podemos compartir algo más. Paula Bombara es una escritora y periodista argentina nacida en Buenos Aires en 1968. Se dedica principalmente a la literatura, en especial la infantil y juvenil. Es autora de numerosos libros que abordan temas de gran relevancia social como la diversidad, la identidad y las emociones. En cuanto a su formación académica, Paula Bombara estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Su carrera le ha permitido también explorar la escritura desde una mirada crítica y reflexiva, lo cual ha influido en su estilo literario. A lo largo de su carrera, Paula Bombara ha trabajado como escritora, editora y periodista y ha colaborado en diversos medios de comunicación. Además, su obra ha sido reconocida por su capacidad para conectar con los jóvenes lectores, usando un lenguaje accesible y cercano. Otros títulos de la autora son La chica pájaro, se basa en la identidad, el amor, la justicia, la confianza y el dolor. Otras novelas son La rosa de los vientos, Cómo se hace la justicia, Dos pequeñas gatas japonesas, Lo que guarda un caracol, Quién soy yo, que son relatos sobre identidad, nietos y reencuentros, entre muchos otros. Ey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne. Estábamos escuchando un poco de la biografía de Paula Bombara. Sí, y del libro El mar y la serpiente. Y nos estaban comentando acá Marina, Junior, Lautaro, Mateo, Ulises, Jazmín, acerca de esto, de los cuentos que estuvieron leyendo. Y para ir cerrando este bloque y continuar luego con más compañeros y compañeras, quería preguntarles, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de la novela a cada uno? ¿Sí? ¿O qué emociones pudieron notar? De cómo se acuerda unas cuantas cosas que era muy chiquita y no sé cómo se acuerda. Además que le contó la mamá, algunas cosas se recuerda a ella. Claro, y eso que era muy chiquita, ¿no? Serían emociones tan tan fuertes que le quedaron ahí, lo dice Marina. Junior, ahí mientras se ponen los auriculares, todo un profesional. Junior, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la novela? ¿O lo que más te sorprendió, te gustó? Cuando leí la novela me sentí triste porque es una niña pequeña y le está pasando. Claro. Se cursaron a su padre. Uh-huh. Qué triste, en serio, ¿no? Sí. Uno se pone a pensar y era muy, muy chiquita, creo que tenía, no sé, ¿cuántos años, se acuerdan? Tres añitos, claro. Y vos pudiste como ponerte en el lugar de ella y te hizo sentir esa tristeza. Bien. Sí, Mateo. Yo lo que iba a decir es que a mí me pasó una parte que yo estaba leyendo y, alerta spoiler, le capturan a la mamá y yo me puse a llorar. Me empezaron a salir unas lágrimas y lo peor es que no solo le pasó a esa persona, sino que a 30.000, me parece, me equivoco, ¿no? Sí, sí, exactamente. Qué fuerte, ¿no? Y qué bueno, por un lado, que la literatura y leer este tipo de cuentos nos produzcan estas sensaciones para poder entender, para poder de alguna manera vivenciar. Bueno, ¿qué más? ¿Quién quiere agregar algo más? Ulises. A mí me sorprendió el esfuerzo de la mamá para que no la secuestren a ella o a Paula. La protección, ¿no? Sí. Y después de que secuestraron al padre, la mamá ya no era como antes. Uh-huh. Sino protegía más a Paula, uh-huh, que a ella. Se tapaban bien por el frío, porque si van a un hospital después la encuentran por ahí y se la llevan. Le quedó todas esas sensaciones. Bueno, sí, Lautaro, ahí levanta la mano para hablar. Acércate al micrófono, Lauti. No solo hubo este caso, hubo, uh-huh, más. Claro, fueron miles. Sí. ¿Verdad? Y eso fue lo que, digamos, más te impactó. Sí. La cantidad. Bueno, Jazmín, ¿algo más para agregar? Que la novela nos permite empatizar bastante con la protagonista. Uh-huh. Y nos damos cuenta de la edad mediante va creciendo, ¿no? Exacto. Al principio escribe como pensaría una niña de 3 años. Uh-huh. con muchas griegas, ¿no? Sin puntos, uh-huh, ni comas. Claro, claro, así todo de y corrido. Y después pues, va como puliendo un poquito, sí, ahí. Sí, va teniendo más vocabulario. Para ahora. Enriqueciendo el vocabulario. Bueno, yo les agradezco muchísimo todo lo que han compartido. Y también escuchando lo que ustedes habían preparado, a mí me quedó esa imagen de que ella notaba que todos estaban tristes, pero cuando la miraban a ella se reían. Ella dice falsamente, ¿no? Ahí en el audio. Y eso me impactó mucho. Así que muchas gracias por hacer esa investigación, así se dice, y compartirla. Bueno. Muchas gracias, chicos y chicas del segundo bloque de acá de Séptimo A, de la Escuela 18 del 7, Comodoro, ya Urtubey. Así le agradecemos también a Paula Salvochea, Ana Girado, Marcela Tomé y Luciana Bartel, las docentes que han acompañado toda esta preparación. Así que bueno, vamos al audio, vamos a la música y seguimos luego con más estudiantes de la Escuela número 18. Te amo, Marce, la profe. Thank you.

lo que iba contando. ¿Qué más? Sí, Nico. Sí, algo que vi también en el libro fue que cuando pasaba el tiempo hablaba distinto. Por ejemplo, cuando era más chiquita, claro, tenía más espacio cuando escribía. Uh-huh. Y cuando era más grande ya cambiaba su forma de escribir. Su forma de escribir, eso les gustó. ¿Qué más fue lo que les gustó o qué sensaciones les produjo la lectura de este libro? ¿Sí? ¿Y con quién lo leyeron, no? También importante. ¿Con quién lo leyeron? Con la profe Ana de biblioteca. Ajá. Y con la profe de lengua Luciana. La profe Ana que anda por ahí, le mandamos un beso grande. ¿Les gustó? ¿Cómo fue? ¿Fueron a la biblioteca o la biblioteca fue al aula? ¿Cómo hicieron todo ese trabajo con Ana? Íbamos a biblioteca para leer. Qué lindo. ¿Es linda la biblioteca de la escuela? Sí. Nosotros leíamos por PDF porque no había muchas copias del libro. Claro, bueno, a veces se complica, pero por suerte tenemos ahí el recurso en línea. Y qué bueno que puedan ir a la biblioteca y poder tener un espacio de lectura, ¿no? Y poder leer libremente, antes no se podía. Exacto, tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Con la censura, ¿sí? Antes no se podía, ahora tenemos esa facilidad. Lo dicen acá los chicos y las chicas de séptimo, hablando de literatura y dictadura. Sí, Malek. Y trabajamos con la identidad con la profe Marcela y también el acto del 24 de marzo. Algo ya estuvimos hablando, el acto del 24 de marzo. ¿Qué querés contarnos de ese acto, Malek? El 24 de marzo nos sentábamos como una radio. Uh-huh. Alrededor de una mesa. Uh-huh. Y íbamos contando cada uno de la identidad. Bien, hicieron algo así parecido a esto que estamos, sí, haciendo acá, ¿no? Como un programa y una entrevista. Algo nos había contado acá Jazmín, alias la abuela, ¿sí? Jazmín hizo de abuela de Plaza de Mayo. ¿Qué? Bueno, sí, Nico, ¿ibas a decir algo? Perdón. No. Bueno, entonces estamos acá comentando qué les pareció, las sensaciones que tuvieron y por qué el mar y la serpiente. ¿Quién nos puede resumir un poquito? Señalaron a Sofi acá como diciendo acá, la que sabe Sofi. Acércate un poquito, Sofi. Ahí. ¿Por qué el mar y la serpiente? A ver, pueden ayudarla, ¿eh? ¿Por qué lo elegimos o por el nombre? Las dos cosas, ¿por qué el nombre y por qué lo eligieron? El nombre porque el mar, porque hablaba con el mar, porque uh-huh. pensaba, porque le habían dicho que su papá se había perdido con la bici y le hablaba al mar. Ajá. Cuando se mudaron. Y la serpiente porque cuando secuestraron a su mamá le había hecho con telas que encontró por ahí y paja. Uh-huh. Una serpiente. Mirá qué interesante, todo metafórico. Sí, ¿qué más? ¿Alguien más quería decir algo? Sí, hay miradas cruzadas. Me encantó que la que habla es Jazmín. Que en la novela No. En la novela, yo tengo novia. Sí, una propuesta. Vamos a escuchar el track número 8. Sí que es un fragmento y retoma la palabra Jazmín para decirnos qué es lo que iba a comentar ahí sobre el cuento. Vamos con esa. Abro los ojos. Hay sol. Gritó: "¡Mamá!". Mamá viene y dice: "Buenos días. Mamá me prepara la leche". "Papá no está", digo. "¿Y papá?". "Se fue a trabajar", dice mamá. "Mira la puerta. La bici no está", digo. "¿Se fue en bici?". Mamá mueve la cabeza. "Eso es, sí". Mamá viene a la pieza, tiene el bolso verde, abre los cajones y saca ropa. "¿Vamos a lo de los abuelos?". "Papá no está". "Dale, vamos", dice mamá. "¿Y papá?", digo. "Cuando vuelva nos va a buscar a lo de los abuelos". Mamá está seria, apurada. Mamá tiene los ojos con agua, pero no llora. Mentira, llora, pero por adentro. Mamá se ríe de mentira. Dice: "¿Por qué no me miras tanto?". Mamá guarda ropa y juguetes en el bolso verde. Me pone una campera. "Tengo calor", digo. "Tengo calor", dice, "para después". "Papá no está", digo. "¿Y papá?". Mamá dice: "Ya te dije, está trabajando". Los abuelos también lloran para adentro. Y cuando cae agua de los ojos, se van al baño. Cuando me miran, se ríen de mentira. Cuando me río, la abuela se calma. Abraza a mamá. Mamá se calma. Me río más, papá no está, digo, ¿y papá? La abuela llora para adentro. Ya viene, dice, mamá está seria. El abuelo y mamá se van para la cocina y cierran la puerta. La abuela dice, ¿querés jugar con la muñeca de la abuela? Digo, sí. Se fue el sol del patio. Mamá tiene los ojos verdes y rojos. Parece una monstrua. Llora para adentro. El abuelo se fue en el auto. La abuela me dio la muñeca que no se toca y la toqué. Y le metí los dedos en los ojos. La abuela no me retó. Mamá se sienta en el sillón conmigo. La miro, digo, ¿y papá? Me dice, no sé. Papá se fue en bici. Papá se perdió. Digo, ¿papá se perdió? Mamá me mira, no habla. Le cae mucha agua en los ojos. Digo, no sabes, mami. Digo, ya va a encontrarse. Me duele la panza, pero no lloro. Bueno, qué pedazo de fragmento. Estábamos escuchando ahí un fragmento justamente del Mar y la Serpiente de Paula Bombara, y Jazmín va a retomar ahí la palabra. Que en la novela, Paula, la protagonista, dice, me duele la panza, pero no lloro, porque la mamá le dice, no nos podemos enfermar, porque como dijo uno de mis compañeros, no me acuerdo quién, no se podían enfermar en caso de que haya que llevarlos al médico. Claro. Y como que no podían, y militares. Claro, no podían ir libremente a cualquier lado, ¿no? Y vos me estabas comentando algo, Máximo, ahí antes, que cómo estaba escrito este... Estaba escrito en metáforas, metáforas, en poesías. Claro. Y se nota ya desde el título. Sí. Bueno, muchísimas gracias, chicos y chicas. Me encantaría seguir hablando un montón, pero tenemos todavía más información, tenemos más trabajos sobre libros que han investigado sus compañeros y compañeras, así que les agradezco mucho, Malek, Maxi, Nico, Sofi, Isa y Haz. Siguen un montón de mensajes, los felicito, Marce, dice, los felicito a todos, muy buen trabajo, Natalia, la mamá de Isabela, felicitaciones a todo el grupo, súper toda la info que manejan, dice Alejandro Fredes. Te estamos escuchando, Matu, dice Valeria. Hola Ulises, Isa, te felicito mi amor, mamá está orgullosa, te mando besos y un montón de otros mensajes que vamos a seguir leyendo más tarde. Gracias chicos y chicas, hacemos una pequeña cortinita ahí y retomamos con los estudiantes, chicas y chicas de séptimo grado de la escuela 18 del 7. Gracias. Pasó ante ayer. Oh, oh, oh, oh. de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños. Bueno, seguimos acá en Hora Libre en el Barrio. Mostralo. Estamos con los chicos y chicas de séptimo grado A que nos están deleitando con toda la literatura. Y todo lo que han investigado en realidad, ¿no? Y en este último bloque vamos a hacerle lugar a la poesía narrativa. Para eso ellos han leído Runas en mi memoria de Laura Sabino, ¿sí? ¿Quién es Laura Sabino? ¿Quién nos puede comentar un poquitito? ¿Sí? ¿Quién es Laura Sabino? ¿Una autora? ¿Es la autora? Sí. ¿Y sobre quién escribe este libro? Porque desapareció Tita, su tía. Ahí está, escribe sobre la desaparición de su tía Tita. O sea, también es algo ahí como en primera persona, ¿no? Tita. Y tuvieron un intercambio con la autora, ¿no? Hicieron alguna entrevista. ¿Les parece que escuchemos primero de lo que nos cuenta por qué decidió escribir esta historia y ustedes van agregando un poquito sobre eso? Vamos con el track número 10, por favor, Seba, y seguimos con los chicos y chicas acá en el estudio. ¿Por qué hiciste un libro con el tema de la desaparición de tu tía? La idea de escribir un libro sobre la desaparición de mi tía, un poco tenía que ver con que quede escrito para las generaciones que siguen, ¿no? En este caso para mi hijo, para mis sobrinas, mis sobrinos, para que ellos también puedan saber, ¿no?, qué es lo que ocurrió y qué es lo que vivimos dentro de la familia en la época de la dictadura. Y por otro lado, la idea de escribir tiene que ver con, vieron que cuando uno, no sé, algo le duele y eso se lo cuenta a alguien, lo comparte con alguien, se siente un poco mejor, ¿no? Da alivio. Entonces, escribir, que también es una manera de contar, también alivia el dolor. Y bueno, este es un dolor de muchos años y va pasando por distintos momentos. Entonces, la idea de escribir era esto, ¿no? Era poder alivianar ese dolor. Hey. Bien, escuchábamos ahí la voz de Laura Sabino, autora de Runas en mi memoria, y me interesa saber cómo hicieron este intercambio con la autora. Por WhatsApp. Por WhatsApp, o sea que directamente, qué bueno. La sí. Profe Ana tiene el número, es amiga de Laura. Laura Sabino, justamente. Qué piola, ¿no? Y lo que dice es un poco lo que estaban hablando ustedes antes. Y así que, ¿el intercambio qué era? ¿Por audio, escrito? ¿Cómo fue? Por audio. ¿Por audio? A ver, Lauti. Sí, sí. Empezó a hablar igual. Hicieron el intercambio, me estaban diciendo, por WhatsApp con la autora. ¿Vos participaste también? No. ¿No? Del audio no. No. ¿Está? ¿Vos sí, Marina? Sí. Bueno, ¿y qué tal fue ahí hablar con la autora directamente? Bien. ¿Les gustó? Sí. Bueno, vamos a escuchar un pedacito más, ¿sí? De lo que dice la autora, que tiene que ver con por qué, esto me interesa muchísimo para que lo comenten después, por qué lo escribió en poesía, ¿sí? Que no hizo nada más que una narración. A ver cómo suena esto. ¿Por qué escribiste el libro en formato de poesía? Bueno, la idea de escribirlo en formato de poesía fue surgiendo de a poco. Primero había escrito pequeños relatos, porque bueno, estaba con esta idea de que los relatos estuvieran mezclados para generar la idea del armado, ¿no? Como un rompecabezas, de un armado difícil, porque es una historia difícil de comprender. En el transcurso de esa escritura surgió la idea de probar qué pasaba si lo llevaba al formato poesía. Y la verdad que empecé a probar y me gustó, sentía que podía llegar mejor a decir lo que quería decir, a expresar las emociones, los sentimientos, los miedos. Bien, ahí nos decía Laura Sabino, preguntada y consultada por los chicos y chicas de séptimo A, ¿por qué en poesía? Y al respecto, acá Marina tiene preparado el libro y nos va a compartir un pedacito de una poesía del libro, así que la escuchamos y seguimos con el programa. Compré rompecabezas de 1000 piezas, encastró una a una, con paciencia de artesana. En cada mudanza lo fracciono, cuidadosa hago el traslado, para continuar amándolo en la nueva casa. Tardo tanto, me ceda la vida, para cuando termine, va a faltar alguna parte perdida. Siempre fue así, las cosas que no cambian, y se repiten, y se repiten, y se repiten. Qué bueno, lo dice Marina, y me llama la atención en varias partes, y creo que también en una parte del audio que ustedes le intercambiaron ahí con la autora, habla de rompecabezas, ¿no? Ella habla como de reconstruir una historia, ¿no? Creo que de eso se trata. Y nos va a contar ahora en el próximo audio cómo supo de la desaparición de su tía. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la tía? ¿Se acuerdan? Tita. Y vamos a escuchar a ver de cómo fue que ella se entera y seguimos con acá el análisis. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que tu tía desapareció? Piensen que cuando mi tía desapareció yo tenía 3 años, era muy chiquita. Y después cuando fui creciendo no hubo un momento específico en que me lo hayan dicho, sino que me fui dando cuenta por escuchar hablar a los adultos, por preguntar dónde estaba. Lo que pasa es que en un primer momento la respuesta era que se había ido a trabajar al exterior, porque nadie sabía muy bien qué es lo que había pasado. Fíjense que hay un poema en el que yo cuento cuando vuelve la democracia, que muchos que se habían exiliado estaban volviendo al país. Y bueno, la familia esperaba que ella pudiera regresar y bueno, eso no pasó. Entonces fíjense que fueron muchos años hasta que incluso los adultos entendieron que había desaparecido. Así que yo creo que la idea como más armada la terminé de tener en mi adolescencia. Era muy triste, muy trágico, sobre todo pensar en todo lo que habían atravesado mis abuelos, mi papá, que es el hermano. Bueno, toda la tristeza y el dolor que atravesó la familia, ¿no? Hey. Yo soy la tierra, la sangre. Bien, escuchábamos ahí a Laura Sabino. En su poesía narrativa de Runas en la Memoria. Y vamos a hacer ahí una corrección porque veníamos diciendo en mi memoria y lo correcto es Runas en la Memoria, ¿sí? De Laura Sabino. Y para ir cerrando, me gustaría escucharlos a ustedes de qué emociones les despertó hacer el trabajo sobre este tema, ¿sí? ¿Qué sintieron? ¿Qué fue lo que más los movilizó? A mí me hizo sentirme medio triste, ¿no? Porque es lo mismo que en el mar y la serpiente, ¿no? Es qué pena que le haya pasado esto a alguien. Totalmente. Lo dice Jazmín. ¿Qué más? Por ahí estaban ahí levantando la mano. ¿Qué sensaciones tuviste, Lauti? Estuve un poco triste. Uh-huh. Porque también la época en la que transcurre. Uh-huh. Claro. ¿Qué más? ¿Qué te produjo a vos, Mate? ¿Qué te produjo a vos la lectura de todo esto? Junior, habla Mateo, se prepara. A mí la verdad me puso triste saber que, o sea, fue otro de los miles de casos que hubo. Uh-huh. Y también me puso triste que, o sea, tampoco decían la verdad, no decían de repente desapareció tu tía, no, decían, bueno, tu tía se fue a trabajar, que no sé qué. Y después, un par de años más tarde, se dieron cuenta que la tía no venía, no volvía, así que claro, un tema polémico en todo sentido, porque a veces no se sabía qué había pasado realmente hasta que descubrían, ¿no? Entonces estaba ahí como la cosa medio en un intermedio, en un limbo, ¿sí? Bueno, algo que nos estemos olvidando y que quieran agregar, algo que quieras agregar, Ulises. Que las poesías es como que la autora está agarrando como rompecabezas del pasado, cuando era niña, en esa época y con la dictadura, y por la desaparición de su tía también. Claro. Que agarraba y completaba ya las piezas. Claro. Me encantó eso que ustedes compartieron con la autora. Ella escribió en poesía porque era como ir armando también su propio rompecabezas de su identidad y su historia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Marina, Junior, Lautaro, Mate, Ulises, Jazmín. Muchas gracias Paula, muchas gracias Senio, Ana, muchas gracias a toda Marcela. La escuela, Marcela. Sí, podemos de ese momento de mandar los saludos. Muchas gracias a todos los que nos ven. Dice Mateo acá. Y muchas gracias a toda la gente que nos ha escrito, sí, por el canal de YouTube. Nos felicitan a ustedes. Dice felicitaciones Nico de tu familia. Felicitaciones, nos dice Valeria. Así que muchísimas gracias. Gracias a Alejandra Zárate. Gracias Seba Ledestre. Gracias a todos los que han hecho posible este programa. Un saludo a Néstor Cortés, nuestro coordinador. Y a todos y todas los chicos y chicas de la escuela número 18 del 7, Comodoro Clodomiro Urtubey. ¿Sí? Así que, ¿yo quién soy? Me dicen, ¿quién soy? Hablando de identidad, mi nombre es Gustavo Potenzón y soy también parte del equipo de REC, Red Escuela y Comunicación. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Te vemos, Marcela. Te estoy viendo, Máximo. Chau. Maxi. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada y que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Solo por amar yo canto.